la Asamblea de Constitución Monserrat y San Cristóbal. Estamos aquí presentes manifestándonos en contra de la ley base. Hoy día salimos todas las asambleas de Cava y de Zona Sur y Zona Norte a manifestarnos todo el día en contra de la ley base, ya que perjudica a los trabajadores, a los jubilados, a, digamos, a todo el pueblo trabajador. ¿Qué opinión tenés que se haya dado quórum adentro del Congreso para votar esta ley? La verdad es que es algo irrepudiable. Las cosas que están pasando últimamente se hace reconocer aún más la crisis que está enfrentando el gobierno y también la representación política, tanto del lado del kirchnerismo como también de toda esa fuerza política, y que ahora tenemos que hacer surgir la fuerza desde abajo, desde los trabajadores, estudiantes y jubilados, para poder organizarnos y para poder crear un frente único de lucha. ¿Qué opinión tenés acerca de estos primeros 6 meses de Milei como presidente? Bueno, es algo difícil porque se ha notado en estos últimos 6 meses, digamos, el destrozo de lo que quiere hacer el gobierno, tanto sacando los derechos ya adquiridos de los trabajadores, como también la precarización en el trabajo, la precarización de la vida de todos, la situación en calle que ha aumentado, hay mucho más gente en situación de calle en estos momentos, y el aumento de todas las cosas que se ve, que ya no alcanza con el sueldo mínimo llegar a fin de mes, se aumentan los alquileres y todos estamos a medias tratando de poder resolver cómo llegar a fin de mes sin quedarnos sin comida ni alojamiento, que eso es lo más primordial también. Muchísimos factores. Yo trabajo con infancias en barrios populares. Principalmente lo veo en los efectos en las familias de mis alumnos. La comida es menos, la violencia sube y cuando, por ejemplo, escuchamos al presidente hablar de que el mercado de alguna forma se va a encargar de regular los problemas de la gente que tiene hambre, bueno, efectivamente el mercado se encarga, como históricamente lo ha hecho, apoyándose en las tareas de cuidado no remuneradas que se van acumulando, particularmente son los trabajadores y las trabajadoras de servicios, que son docencia, salud, cuidados, y se nota, estamos muy desgastados todos, anímicamente y emocionalmente y físicamente, porque estamos bancando en estos últimos 6 meses una cantidad de violencia que no nos dan las manos para poder atajar. Y la verdad que al fin y al cabo se espera que se pone un montón de fichas sobre la docencia, sobre la salud, sobre los trabajadores de servicios, que la verdad que somos personas igual que cualquier otro trabajador de acá, obreros que están acá marchando con nosotros, y que en mi sector particularmente se siente de esa manera. ¿Qué te parece, no, que integrantes del Congreso hayan dado quórum para votar esta ley? Traidores, no hay otra palabra, traidores. Estamos viendo cómo se compran votos con favores políticos, con cargos, con embajadas. Es descarado y es increíble y muy difícil de entender cómo se sostiene la fachada de democracia y representatividad cuando en nuestra cara los representantes están recibiendo favores políticos y al mismo tiempo diciendo que no tienen vínculo con esta ley. Hoy mismo se está tratando el pliego para que una senadora agarre una embajada en París para cobrar unos $14.000 mensuales. Todos estos tipos de favores que se van armando para que hoy haya quórum es catastrófico. Pero bueno, todo cae por su peso en algún momento. Espero que sea pronto, espero que esta marcha acompañe esa caída. Y bueno, la única opción que tenemos es estar acá. No, vinimos particular, no representamos un sector, al pueblo en sí, loco, ¿viste? Nada, nos venimos a hacer escuchar, a ver si se contagia un poco la gente. No pueden ser que ahí adentro nos están vendiendo el país y nos quedamos cómodos en nuestra casa, es una locura. Pero bueno, acá por suerte se ve que la gente se viene a manifestar, esperemos que no, que les importe y podamos hacer un poco de mella, a ver si les importa algo. Disculpame la expresión a estos hijos de puta. ¿Qué te parece, no? Que se haya dado quórum para votar esta ley. Recién lo estaba viendo, nada, me quiero matar. Era de esperarse, ¿viste? Pero bueno, hay como una pizca de esperanza que vos podés llegar a decir. Se apiaban un poco del pueblo, pero no, se ve que ni siquiera. De hecho, es la tercera vez que pasa la ley por acá. Sí, sí, es una locura. No quiero ser pesimista, ¿viste? Pero bueno, se ve que vamos a un camino inevitable, Dios quiera que no, pero, ¿viste? Es así, loco. Es la tercera, cuarta vez que estamos acá representando sobre lo mismo y nada, se está postergando nomás. Lo que estamos logrando es postergarlo, nada más, lamentablemente. ¿Qué te parecen estos primeros 6 meses de Javier Milei? Nada, una locura, es una locura. No puede ser que haya... Es inexpresable, ¿viste? Me frustro bastante, ¿viste? Es imposible. Mi hija, que es pensionada, jubilada, no llegan a fin de mes. Mis hermanas que van a la facu tienen 40 lucas por mes de transporte. Es una locura. Hay que estar acá por el otro, más que nada. Es eso, ¿no? Votar a favor del pueblo, de la gente, más que nada, del trabajador. ¿En qué te afectó estos 6 meses de Javier Milei al mando del gobierno? Más que nada en la economía de la familia, de la gente, la economía personal, no tener más mucho ingreso a nivel poder adquisitivo de dinero. En hecho me afectó bastante estos 6 meses. Sí. ¿Qué opinás, no? De que hoy justamente la gente venga a manifestarse en contra de la ley base. Me parece muy bien, es la única forma de protestar y reclamar por algo que están haciendo mal, lo que quieren hacer mal. Me parece perfecto. Si tuvieras que decirle algo al que está escuchando del otro lado. Que se acuerde de la gente, del trabajador más que nada. Siempre trabajando para los empresarios, las grandes corporaciones, que se acuerde de la gente, nada más. Eso solo, gracias. Hoy me manifiesto en conjunto de todos mis compatriotas, compañeros y compañeras de militancia, de sindicatos, de otras agrupaciones, más que nada por estar en contra de la ley bases. Me parece que el contenido de la ley es un atentado en contra de nuestra patria, es un atentado en contra de nuestra soberanía, tanto soberanía energética, soberanía económica, tanto en las políticas públicas que se han aplicado en tantos años en este país. Me parece que es importante poder estar hoy en día movilizándose por acá. ¿Qué te parece que en el Congreso se haya dado quórum para votar esta ley? En principio no me parece mal que se haya dado el quórum, me parece que está bien. Me parece que las leyes se tienen que, en la mayoría de las leyes se tienen que dar el quórum, más que nada por una cuestión de que sirve el debate. El debate sirve siempre y cuando se den en un lugar, como es el Congreso en este caso, que se pueda dar el quórum, que se pueda garantizar el debate, que se pueda garantizar las modificaciones de las leyes y que se pueda también garantizar la votación. En este caso esperamos que la votación en contra de la ley o la votación a favor de las leyes, que vayan siempre a favor del pueblo. ¿En qué te afectó estos primeros 6 meses de Javier Milei como presidente? En estos primeros 6 meses me afectó en lo económico, creo que a la mayoría nos afectó en lo económico. Particularmente a mí me pasó que tuve unos 2 meses en donde no podía pagar la tarjeta de crédito porque tenía que hacer muchos gastos, en donde tuve que pedir un préstamo, tuve que ir al banco a pedir un préstamo para poder pagar el máximo de las tarjetas. Eso me genera también otros gastos, otras deudas, entonces se me fue acumulando deuda para tapar con deuda, para tapar con otra deuda, todo. Entonces ahí se empezó a hacer todo un quilombo. Después, en lo que fue los servicios, la paga de los servicios. En mi casa, por ejemplo, somos mi vieja, la pareja de mi vieja, mi hermano y yo, nos dividimos los servicios. Yo estoy encargado para pagar la luz y el aumento de la luz. El mes pasado tuve que pagar 100.000 pesos. Este mes tengo que pagar más o menos la misma tarifa y 100.000 pesos hoy en día es un montón de guita. Entonces, poder pagar, ¿viste? Se complica mucho a veces. Bueno, ¿un mensaje que tengas para decirle al que esté viendo la nota? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar viendo la nota. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por las preguntas. Un mensaje para todos los compañeros y compañeras, nada, que a seguir militando, a seguir organizándonos, a seguir debatiendo con compañeros y compañeras en lo interno y en lo externo de nuestras organizaciones, agrupaciones y demás. Me parece que es un momento muy importante para poder discutir política, me parece que es muy importante, más que nada para todos nosotros, poder empezar a militar, quienes no militan, poder acercarse a una unidad básica, a una agrupación de algún centro de estudiantes o a alguna agrupación barrial. Me parece que es el momento indicado para poder empezar a sumarse a militar, más que nada porque el momento histórico de nuestra patria y de nuestro país nos convoca a esto. Y era lo esperable, digo, aquí hay que evaluar otras cuestiones, que es la conducta que tienen los senadores nacionales cuando rinden cuenta a sus gobernadores y negocian con un gobierno como el de Javier Milei. Era esperable que esto iba a suceder, esperemos que los senadores de Unión por la Patria puedan lograr el máximo consenso para lograr voltear esta ley. ¿En qué afectó tu sector estos primeros 6 meses de Javier Milei al mando? Y fundamentalmente los estatales del Estado Nacional, hemos tenido miles de despidos y estamos esperando miles de despidos más, así que lamentablemente digo, pero más allá de eso, la economía en general afecta a todo el pueblo argentino, más allá del sector que nosotros representamos. ¿Qué opinión tenés, no, sobre la gente que hoy viene justamente a manifestar en contra de esta ley? Y es importante lograr la unidad, la masividad, que claramente el gobierno entienda que no puede seguir con esta política, porque esto claramente es lo que va a pasar. El pueblo va a estar en la calle hasta derrotar el ajuste. ¿Crees que se va a aprobar o rechazar la ley nuevamente? Es muy ajustado, por lo que se dice. Esperemos que logremos voltear esta ley, y si no, digo que por lo menos, si se vota en general, logremos voltear mayor cantidad de artículos para que vuelva diputado y empecemos otra lucha nuevamente en las calles para tratar de debilitar todo lo que más se pueda al gobierno de Javier Milei. Mirá, hoy estamos acá en las puertas del Senado con un montón de organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos, diciéndole no a la ley base, una ley que lo que hace es desgranar y entregar nuestro país a intereses extranjeros, a intereses privados. Creemos que es una ley que no aporta nada al bienestar de los argentinos. Entonces, por eso hoy estamos acá en la calle discutiendo y diciendo no a la ley base. ¿Qué es lo peor que tiene, no, esta ley bases, y qué pensás de el quórum que se va a dar en el Congreso para que la voten? Mirá, lo peor que tiene la ley base es eso, que entrega un montón de derechos adquiridos, un montón de derechos conquistados, que entrega empresas que han estado en manos del Estado durante mucho tiempo, las entrega a manos privadas, que entrega la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer pueda jubilarse, que entrega la posibilidad de quienes somos parte de la economía popular podamos acceder al monotributo para tener algunos beneficios como la obra social o como aportes jubilatorios. Y es una ley que lo único que hace es retroceder un montón en el tiempo. ¿Qué te parece, no? Que hoy se haya dado quórum, la decisión de Lustó. Para nosotros es importante que el quórum esté y que se vote negativamente, que el Senado rechace esta ley, que vuelva al Congreso, que vuelva a discutirse para que de una vez por todas la ley desaparezca, que efectivamente es lo que viene pasando. Ya es la tercera vez que se discute esta ley, en donde los representantes, una parte de los representantes han dicho que no a la ley bases, y en donde también es una derrota para el gobierno nacional. Que la ley bases no salga es una derrota para el gobierno de Milei, que no ha hecho nada por los argentinos y por las argentinas. Bien. La última para preguntarte, ¿qué te parecen estos 6 meses de Javier Milei como presidente? Los peores 6 meses de los últimos 50 años, son los peores 6 meses en donde, bueno, la gente se está muriendo de hambre, en donde la gente se está quedando sin trabajo, en donde la gente ya ha perdido la esperanza de estar mejor, han tenido que resignar un montón de cosas, y bueno, esperemos que sean los últimos 6 meses de Milei. Esto tiene que ser masivo porque acá hay un antes y un después. Si la ley pasa, creo que va a perjudicar a toda la clase trabajadora. Entonces, sabemos que tenemos que estar acá, estamos acá peleando por algo que va en contra del pueblo y de los trabajadores. ¿Qué te parece, no, la decisión de Lustó y otros tantos diputados y senadores que van a dar quórum para que se vote la ley? Mirá, la verdad que son una mentira. Tienen que escuchar al pueblo. El pueblo lo llevó a ese lugar y tiene que ser respetuoso de quien sabe que le van a hacer mucho daño al pueblo. Entonces, decir, eso es lo que tendría que pensar, no en la de ellos. Pensar realmente en los trabajadores, en el pueblo, en los jubilados. Entonces, decir, dejarnos en las garras de este hombre que no tiene ningún tipo de sensibilidad, que no le interesa nada, ni los chicos, ni los jubilados. La verdad que deberían renunciar los senadores que apoyan esta medida, siendo de origen laboral o de origen de pueblo genuino. Bien. ¿En qué ha perjudicado, no, a tu sector estos primeros 6 meses de Javier Milei? La baja de consumo que hay y la suba de impuestos y no subir el salario. La baja de consumo hizo de que haya despidos en todos los lugares donde llevamos alimentos. La gente no consume, el camión no lleva alimentos, no lleva bebidas, no lleva carne. Entonces todas esas cosas hacen de que haya una reducción. Si voluntaria, se quedan sin trabajo. Pero entonces decir, esto es para ir para atrás. Nos estamos manifestando en contra de lo que es el paquete fiscal y la ley ómnibus, porque está atenta contra la clase trabajadora, los desocupados, los mismos jubilados, porque esta aplica lo que es, lleva adelante lo que es la reforma laboral, la reforma previsional. En el caso nuestro, que somos desocupados, podemos tomar lo que es el monotributo social, que esto plantea que no vamos a poder acceder a lo que es, ¿cómo es esto?, una jubilación y lo que es una obra social. Por eso estamos acá presentes, entre otras cosas, podría ser otras cosas, pero mínimamente es esto. ¿Qué te parece que se haya dado quórum para votar esta ley? No sabía que se dio el quórum. En realidad está mal, como te vuelvo a decir, nosotros estamos acá para que se caiga lo que es esa ley, que no beneficia a esto que te acabo de describir recién. Estamos en contra de lo que es este gobierno, que nos está ajustando, que está endeudando, que en este momento estamos en esta situación. El día de mañana vamos a estar en una situación peor todavía, porque esto inclusive se va a reflejar en la pérdida de puestos de trabajo, en el aumento de lo que son los alimentos frescos, de transporte, de lo que son los mismos servicios. Nosotros nos estamos manifestando por algún motivo, y este motivo es el que acabo de describirte, aparte del que, bueno, si no lo hacemos, el gobierno va a avanzar contra nosotros y nuestra relación de fuerza va a ser muy diferente, se va a acabar con lo que sería la democracia en lo que es el país. La última para preguntarte, ¿qué te parecen estos 6 meses de Javier Milei? Y malísimo, no gestionó para aquellos que lo hemos votado, que aquellos que no lo hemos votado, en realidad, porque somos todos, en realidad. Más allá que no tengamos una acordancia en lo que sería la oposición. Yo lo veo reflejado en lo que son puntualmente lo que son mis salarios, porque yo laburo en reciclados. Hay menos reciclados que levantar en la calle, por lo que es el acceso a lo que es el programa Expotenciar, que hoy es volver al trabajo. No llega a los 80.000 pesos, está por debajo de la canasta de indigencia, por debajo de lo que sería un básico. Me veo complicado, no puedo cubrir mis necesidades diarias, llego a los primeros 10 días del mes. Bueno, hoy venimos a manifestarnos en contra de la ley de bases y el DNU, porque nos afecta directamente a todos los trabajadores, a los ciudadanos en general, ataca directamente leyes laborales, previsionales, es un recorte de derechos, es como ir hacia atrás en un montón de logros que viene consiguiendo nuestra sociedad, nuestras organizaciones de trabajadores, y bueno, y no podemos permitir que eso pase. ¿Qué te parece, no?, que se permita hoy que haya quórum adentro del Congreso, ¿no?, donde hay diputados y senadores, ¿no?, que de golpe quieren votar esta ley. Y me parece lamentable. Esto es muy similar a lo que pasó ya en épocas anteriores con el menemismo, con De la Rúa. Y bueno, hay que manifestarse, hay que salir a la calle, hay que exigirle a los senadores que voten y que representen al pueblo, a los diputados también. Y bueno, es la única manera que vamos a tener, salir a la calle, manifestarnos y exigirlo, que una representación más digna. ¿Qué te parece, no?, estos 6 meses de gestión de Javier Milei? Y me parece un desastre, se nota en la calle, hay gente que no llega a fin de mes, no han podido combatir la inflación, que fue su lema de campaña. y cada vez hay más desocupación, cada vez hay más inestabilidad social, la industria va para atrás, y en el caso particular nuestro, la industria aeronáutica se está viendo muy afectada por acuerdos bilaterales que hace Argentina, que solamente favorecen a los grandes holdings internacionales de aviación y va en contra de la industria nacional aeronáutica. No, yo estoy 100% a favor de los trabajadores. Soy vendedor hace años y antes, por ejemplo, antes vos vendías bien, en un evento así vendías lindo y vivías unos días. Hoy es todo para pagar. Todo, haces plata y la plata que haces es para pagar. Solamente sobrevivimos para pagar. O, al menos mi caso y el caso de muchos. Lo que más pena me da es que hay gente que yo, por ejemplo, tengo recursos y voluntad como para venir a invertir y vender, pero hay mucha gente que está pasando mal. Siento mucha pena por esa gente que hoy el gobierno se hace ausente en esas cosas. ¿Qué opinión tenés, no, acerca de estos primeros 6 meses de gestión del gobierno de Javier Milei? Y mirá, yo siempre trato de depositar mi fe en todos los presidentes que entran, así sea, venga con buena imagen, mala imagen. Milei no, ya no venía bien visto por muchas cosas. De mi lado, hay distintas, respeto las distintas opiniones, pero creo que prometió ajustar a la casta política y lo primero que hizo es ajustar al pueblo y la sigue ajustando al pueblo, porque la liga es el pueblo. Ellos se doblegan los sueldos, se levantan los sueldos en el Congreso, todo su gabinete y nosotros seguimos en la miseria. Porque la ley bases no tiene que pasar, porque es una ley totalmente antipueblo y que beneficia a los grandes grupos económicos y los amigos del poder como son la gente de Milei, Caputo y Stusenegri y todos estos. ¿No te parece que hoy haya quórum adentro del Senado? Me parece malísimo que le den quórum y esperemos que los senadores pongan los huevos en la mesa, hagan lo que tengan que hacer, defiendan al pueblo, no dándole cabida a la ley base. La última, ¿qué te parece estos primeros 6 meses de Milei como presidente? La verdad me parece una cagada tremenda. No puede ser así, tipo la cantidad de aumento de pobreza, la cantidad de gente que está quedando sin laburo. Es un desastre esto, se tiene que terminar lo antes posible. Bueno, nos manifestamos en contra de la ley base, en contra de la pauperización de los jubilados. Estamos ganando una mínima que es de, no alcanza 170 mil pesos, más un plus, más un bono, y con esto realmente no alcanza absolutamente para nada. Queremos la recuperación de nuestro salario, por lo menos a diciembre, y en contra de la ley base que pretende entregar el país, donde las empresas podrán entrar y sacar tranquilamente los recursos naturales y ser vendidos, sin que se pague impuesto por esto. ¿Qué te parece que hoy en el Congreso haya quórum para esta ley? Mira, no lo sé. Esperemos que o que no haya quórum o que rechacen la ley, pero me parece muy difícil. La última para preguntarte, ¿qué te parecen estos 6 meses de Javier Milei como presidente? Bueno, un desastre, un desastre. Aquí hubo una transferencia, el sector jubilado, nosotros hemos perdido en los primeros 3 meses del año, es el cálculo oficial, 300 mil pesos de nuestros bolsillos que tendrían que haber sido incorporados a nuestro salario. Estos 300 mil pesos han sido acumulados por las grandes empresas.